Bueno, ahora vamos a escuchar la comunidad de San Lorenzo, Azcaltán, Jalisco, la lucha de la comunidad autónoma tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azcaltán. Muy buenos días a todos que integran la comandancia del EZNL y los compañeros del CNI y los que integran el Consejo Indígena de Gobierno. Muy buenos días a todos los pueblos y comunidades, organizaciones y colectivos de pueblos originarios. Mi nombre es Ramiro Reyes y soy representante agrario de la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azcaltán. Soy enviado como delegado a este foro de lucha y resistencia en defensa de nuestra madre tierra. Por lo cual voy a contarles, a compartirles que contamos con un título virreinal otorgado por la corona española con fecha de 1733, que abarca 94.000 hectáreas. Hemos luchado desde 1950 y en 1960 el gobernador de Jalisco entrega en provisional 9.000 hectáreas. Sin embargo, hemos seguido siendo oprimidos dentro de estas 9.000 por supuestos pequeños propietarios. Posteriormente, en 1974, al ver un grupo wixárika dentro de las 94.000 hectáreas, decidimos invitarlos a que se unieran a nuestra lucha por el territorio de nuestra comunidad. Cabe hacer mención que el año del 2000, a través de una resolución presidencial, se ordena una dotación de 1.285 hectáreas a un grupo interno de ejidatarios con la intención de desaparecer la comunidad. Sin embargo, un juez deja a salvo el derecho de tramitar por vía de titulación y confirmación de bienes comunales a nuestra comunidad. Durante 15 años hemos resistido y organizado. A pesar de apenas en el 2015 fuimos aceptados por el Tribunal Unitario Agrario número de 16 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Apenas en abril del 2000 del 2020 se abrirán las audiencias. Y pues, compañeros y compañeras, así nuestra lucha y resistencia por nuestro territorio y nuestra madre tierra. Hemos estado luchando y seguiremos luchando con ayuda de todos ustedes y muchas gracias. Aquí le pasaré el micrófono por si algo quiere decir mi compañero. ¿Qué hago, mi mamá? ¿Qué hago, mi hermano? ¿Me hago indígenas? Muy buenos días, compañeros y amigos, hermanos indígenas. Yo vengo por la parte como asociado con el compañero Ramiro Reyes, que juntos tuvimos que hacer un trabajo, como todos sabemos, en las comunidades, las coordinaciones y los trabajos que se realizan. Empezamos a trabajar y pues ellos por su lado pues no podían salir adelante, ni nosotros por nuestro lado tampoco podíamos hacer. Vivimos en una sola comunidad y lo que nos llevó a entender esto es que la fuerza de los pueblos debe de estar unido para una lucha, para una causa que es futuro de nuestros hijos y los que vienen. los que vienen más atrás, pensando en el futuro, nos tuvimos que asociar para salir adelante, porque siempre nos hemos dado cuenta que los latifundios, los caciques, ellos están bien organizados, y un pueblo que no tiene organización no puede tener ningún avance. Entendimos y empezamos a luchar, y hoy estamos asociados, luchando junto para lograr el territorio que todos sabemos que nuestra tierra madre es lo único que tenemos, y no queremos que nos pisotee el cacique, los latifundios y el mal gobierno. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos realizando en el pueblo de San Lorenzo de Esqueltán, municipio de Villa Guerrero, estado de Jalisco. Desde allá vinimos a escuchar sus mensajes, los mensajes de los demás compañeros y comunidades indígenas, igual como el de nosotros. Cuando nosotros entramos a una lucha, sabemos a lo que nos enfrentamos, y para eso necesitamos organizaciones, organizarnos para estar preparados. Aquel que avientan del líder o del representante, tenemos que cuidarlo. No es él, es el pueblo el que lo dirige, y tenemos que estar respaldándolo todos. Y aquí a nuestros compañeros, por el esfuerzo que han hecho, yo personalmente les doy las gracias. Por ellos se ha logrado, por ellos se logró las luchas, y por ellos, por las ideas de ellos, estamos a hoy aquí presente con ellos y ellos con nosotros. Se siente muy diferente en mi pueblo, que yo en mi pueblo oigo de los hermanos, y no es lo mismo estar aquí, sentirlos y escuchar la plática de ellos y escuchar la plática de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Compañeros, quisiera que me dieran un poquito de permiso para platicar unas tragedias que nos sucedieron en nuestro pueblo. Con permiso. Miren, compañeros, hemos sufrido, en el 2018 sufrimos un atentado que fueron levantados dos compañeros, se privaron de su libertad, pero gracias a Dios, al tercer día los encontramos, que los habían liberado. También gracias a todas las organizaciones que estuvieron atentas para que esto sucediera. En octubre también, en noviembre 3 del mes pasado, también sufrimos otro atentado con un compañero que se llama Ricardo de la Cruz González, el cual nos habla que lo van siguiendo, y perdimos la comunicación, y al último subimos a buscarlo, el cual los primeros que subieron ya lo tenían en un centro. Donde le estaba recibiendo atención médica. Lo hallaron tirado, y de allí nos mandan los familiares a que fuéramos a nuestro pueblo, a nuestro rancho, para que le trajeran los papeles, porque iba a ser enviado a la ciudad de Zacatecas para auxiliarlo. En lo cual nos fuimos como 8 compañeros, en lo cual nos pusieron cola 3 camionetas, en la cual pues como que el miedo da poder o hace liviano los pies, O más o menos también hicimos que nuestra camioneta diera lo más que pudiera. Entrando a una barranca, pues lo que hicimos fue desviarnos y internarnos en el bosque. Yo me quería quedar con el compañero que iba manejando y me dijo, no, todos ustedes a correr, yo me la averiguaré solo. Oigan, pues nosotros nos salvamos, 6 compañeros, pero atrás de nosotros venía otra camioneta con otros 2 compañeros, la cual cuando no nos alcanzaron se arriendan y atrapan a esa camioneta, la paran y golpean a otros 2 compañeros, que fue un compañero de nombre Rafael Reyes y nuestro jefe del comisariado, Noé Aguilar Rojas, los cuales ahorita están en la ciudad de Guadalajara en recuperación, porque a 2 de ellos sí los dejaron demasiado golpeados que pensamos que iban a morir, pero gracias a Dios hasta ahorita están vivos. Eso es lo que les quería comentar, que sí hemos estado oprimidos también, reprimidos hasta por el mismo municipio, que está en contra de nosotros y ayudando a los caciques o a los supuestos pequeños propietarios. Muchas gracias.